Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este directo de Mindalia.com. Uno más, pero no uno cualquiera, uno muy importante, porque hoy nos acompaña por fin, después de mucho tiempo, Enrique de Vicente, que viene a hablarnos sobre un título, un tema súper importante, Cosmic Top Secret, naves ovni recuperadas. Para quienes aún no conozcáis a Enrique de Vicente, él es periodista, escritor y conferencista español, reconocido por su interés e investigaciones en temas relacionados con lo paranormal, el misterio y la exploración de fenómenos inexplicables. Además, es un frecuente colaborador en programas televisivos como Cuarto Milenio u Horizonte. Así que, bueno, tiene un recorrido inmenso y grandioso. Hoy vamos a hablar vamos a remontarnos a los últimos 80 años, vamos a estar hablando de documentos de los años 40 en los que se ha sucedido una descentralización del secreto ovni y, bueno, se han capturado naves caídas durante casi un siglo y tenemos de eso muy poquita información. Hoy Enrique de Vicente va a estar hablándonos al respecto. Enrique, hola, ¿cómo estás? Encantadísima de estar hoy aquí contigo. Quien está encantado soy yo, Dalai. De estar contigo, con vosotros, con toda la comunidad de Mindalia. Y discúlpame porque, como voy a mucha velocidad, ya sabes que esta entrevista la teníamos acordada hace muchos meses y también tú me la habías solicitado hace años. Lo digo porque hay mucha gente, muchos amigos, un centenar de entrevistas que tengo pendientes. Pero bueno, excepcionalmente hago la aclaración por todos los que esta noche, mañana y pasado me digan, oye, yo te lo tengo pedido antes. Que siempre cuando hago algún evento, pues hago alguna entrevista sobre ese evento. Bueno, pues además es que precisamente coincido con Enrique, está aquí entre otras cosas porque tiene un evento, si no me equivoco, el mes que viene con Ecocentro. Ahora dentro de un momentito vamos a dar toda la información por si queréis asistir, por si queréis informaros, un evento súper interesante precisamente de misterio, del mundo paranormal relacionado con el tema ovni. Así que ahora vamos a estar hablándolo para que podáis apuntaros si así lo queréis. Y además aprovecho para deciros que en la descripción de este directo en YouTube vais a encontrar el enlace a ese evento para que dispongáis de toda la información. Enrique Vicente, bueno, esto es no, ya... No te preocupes, oye, solamente te pregunto porque antes no te he dicho, ¿iluminación estaba mejor antes o ahora? Ahora está mejor. Vale, perfecto. La magia del directo. Sí, sí. Enrique, a ver, cuéntanos, por favor, porque, como decía, vamos a hablar de un periodo bastante amplio de tiempo, que son 80 años, de la descentralización del fenómeno ovni, de naves recuperadas a lo largo del tiempo, que supongo que no es algo que esté sucediendo ahora mismo solo en la actualidad, sino que ha sucedido a lo largo de los últimos años y esa información ni siquiera nos ha llegado. Empiezo por aquí. ¿Por qué no nos llega esta información? ¿Por qué hay tanto secretismo, tanto ocultismo en cuanto al tema del fenómeno paranormal, en cuanto a los ovnis? Gran pregunta la tuya, pero si no te importa, hago un comentario previo a esa que requiere una explicación extensa. Y es que todo esto ha salido a raíz de que hace unos meses, el año pasado, David Grusch, que es un agente de una de las muchas agencias de inteligencia, 21 en total, que componen la comunidad de inteligencia americana, declaró ante, primeramente salió en un medio de comunicación digital de The Brief, que es un medio de comunicación de gran alcance, de revelaciones de todo tipo, científico-técnicas, sobre todo, en un artículo escrito por unos escritores, periodistas del New York Times y colaboradores del New York Times, que el New York Times, como otros periódicos de gran difusión, se habían negado a publicarlo porque querían evidencias, cosa que veremos que era imposible. Y él afirmaba, primero en The Debrief y luego ante el Congreso norteamericano, digamos flanqueado por dos de los pilotos de la Marina que han filmado estos UAPs objetos, OAP es objeto fenómeno, más bien fenómeno aéreo no identificado en español, FANI. Es el nombre que le dan ahora los militares y los científicos, no ahora, hace ya tiempo, al fenómeno OVNI, lo que llamamos antes objetos volantes no identificados. Entonces este señor aparece en el Congreso asegurando que ha hablado con 40 testigos de primera o segunda mano, que de primera o segunda mano saben, han tenido clara evidencia de que hay ovnis, naves, digamos, del tipo que sea, no humanas, es lo único que ha dicho, no humanas, recuperadas, y que eso se está utilizando desde hace mucho tiempo a través de ingeniería inversa para producir tecnología terrestre. Bien, ¿qué ocurrió a raíz de eso? Los listillos de siempre, de todo tipo, periodistas y listillos en general, dijeron, pero me acuerdo, esa misma noche, ¡buah! Eso si no está mintiendo, que lo demuestre, que diga dónde están. Vamos a ver, toda esa gente, como me apresuré a decirlo esa misma noche en un directo de YouTube que hizo Iker Jiménez, son unos ignorantes radicales porque ignoran varias cosas. Primero, este señor no puede mentir porque si miente en ese testimonio ante el Congreso y encima en un tema como el tema OVNI, sobre el cual pesan leyes que castigan gravísimamente cualquier revelación oficial, o sea, este señor iría a la cárcel con cadena perpetua si pudieran demostrar que ha estado mintiendo. Segundo, él no puede decir nunca, nunca, en el Congreso y públicamente, quiénes le han dado esa información, porque ahí sí iría a la cárcel. Y tercero, no puede decir dónde están esos restos de naves o esas naves, porque sería gravísimo. Pero sí, lo puede decir, y lo ha dicho a el comité selecto del Senado y del Congreso que están investigando el tema. Y ya han podido hablar como un primer paso con una serie de testigos, con revelaciones increíbles, que puedo comentarte algunas de ellas. O sea, pero es que no hay duda de ningún género. Vamos a ver, es que los jefes de este David Grutch, como un vicealmirante, que fueron, se rápidamente, o sea, en los meses siguientes, salieron en su defensa diciendo, no hay duda de que lo que ha dicho es cierto. O sea, ellos sabían más de primera mano que lo que había dicho era cierto. Ahora, ¿eso era una novedad? No. Eso es algo que sabíamos, no, que nos habían contado desde 1950. O sea, en 1950-51 apareció un libro que fue un bestseller, pero que luego no se tomó muy en serio, y se llamaba Behind the Flying Saucers, detrás de los platillos volantes, donde hablaba de eso. Pero después ha habido un montón de investigaciones. Yo que llevo desde que tengo 13 años fascinado por este tema, ya en el año 73 estaba documentándose. No tengo aquí alguno de los libros, sí, voy a buscarte alguno de los libros que sí lo tengo a mano. Mira, Alerta General OVNI, de Leonard Stringfield. Leonard Stringfield, este libro, la edición norteamericana, es del año 1977. En esto y en una serie de informes posteriores empieza a hablar de que él está entrevistando a testigos. Él llegó a entrevistar unos 300 testigos. ¿De qué categoría? Sí. Pero cuando tú me hablas de estos testigos, y es una palabra que ya hemos ya has repetido varias veces, ¿no? En el ratito que llevamos, cuando tú me hablas de testigos, eso no se considera, o la gente no lo considera una evidencia. Y precisamente la palabra evidencia la vienes repitiendo bastante, pero claro, cuando hablamos de algo tan extraño, tan extravagante, tan desconocido como lo que sería el fenómeno OVNI, ¿qué evidencias esperamos realmente para darle credibilidad? ¿Cuál podría ser una evidencia que a la comunidad científica o a los diferentes gobiernos le pareciese lícita, ¿no? Te puedo devolver la pregunta, querida Dalai, porque es muy cuerda, muy inteligente, muy sagaz tu pregunta. ¿Qué tipo de evidencia considerarías tú suficiente como indicativo de que hay vida extraterrestre del tipo que sea en algún lugar del espacio? Uno. Y dos, ¿crees que estamos cerca de eso? Pero sobre todo, ¿qué tipo de evidencia considerarías tú suficiente? Wow, esto es un examen, Enrique. A ver, evidencias. No sé qué evidencias consideraría suficiente, pero realmente sé de personas, y las trato aquí en Mindalia, personas muy documentadas, especialistas que llevan años y años y años, como tú, de investigación, y para mí sus testimonios son tan cuerdos y son relatos tan coherentes que para mí son una evidencia suficiente. Después también hemos podido muy pocas veces, de forma muy, bueno, con pinceladas, ver alguna fotografía de personas que han podido compartirla, personas importantes también. Yo, por ejemplo, hace poco estuve con JJ Benítez, que de hecho estuvimos en su casa grabando una entrevista fantástica, y nos mostró una foto que él había tomado, pero esta foto no se ha movido por ninguna parte. Entonces, ¿qué sucede? Porque si realmente hay evidencias, tampoco dejan que se compartan o no las mantienen el tiempo suficiente en la red como para que la gente las vea. Esa es la clave. Mira, perdona, la pregunta que te hacía antes, que era una pregunta no trampa, quería ir, vamos a ver, este domingo se emitió en Cuarto Milenio una discusión espontánea, totalmente mía con Nieves, que estaba grabada anteriormente, el mismo día que grabamos Área 51, y en la que Nieves, vamos a hablar de la hipótesis del todo cósmico, que es una hipótesis científica, que él trata de explicar por qué no han contactado con nosotros. Supuestas inteligencias, civilizaciones extraterrestres. Y de repente él aparece con un rumor que corre, que circula en el ámbito científico, de que han detectado ya signos de vida en una estrella concreta que está en la galaxia de Leo, es decir, lejísimos. Entonces, ¿qué evidencia puede haber si no es que no hayamos llegado allí, sino ni mucho menos no podemos obtener fotografías, etcétera? La evidencia consiste en que gracias a un radiotelescopio fantástico que se ha lanzado hace poco, es posible obtener no solo fotografías en altísima calidad, y a través de esas fotografías, lo resumo mucho, se puede detectar en una estrella concreta qué tipo, a través de la luminosidad, qué tipo de elementos químicos, de gases, espere esa estrella, hay en esa estrella. Y gracias a eso, lo sintetizo sin hablar de términos científicos, sí hay una evidencia de unos gases que se corresponden inequívocamente a la existencia de un tipo de vida, que pueden ser bacterias o cualquier otro tipo de cosa así, o vacas, o el equivalente a vacas, humanos, o el equivalente a humanos es lo último. Es decir, ahí lo planteó como... ¿Qué ocurre? Que realmente eso ya estaba publicado en las publicaciones científicas y muchos habían dicho, no se ha encontrado vida, hay sospechas, pero esas sospechas se van a confirmar en breve, a lo largo de un año. Es decir, un tipo de evidencia, fíjate qué remota. En este caso, ¿qué es? La evidencia consiste en lo siguiente. Te voy a poner varios ejemplos de los testimonios. Vamos a ver. Un testigo que de repente estaba en un determinado momento, por ejemplo, arqueólogos, exploradores que estaban en el desierto, en un desierto de Nuevo México, de Arizona, y de repente vieron en la distancia una nave caída y una nave que era rodeada por militares o en la que estaban haciendo trabajos. Pero estamos hablando de los años 40 o principios de los 50. Otro tipo de testimonio. El militar que ha participado en una patrulla cuya misión era rodear un disco caído, que habían localizado la caída por radar, lo habían detectado por un avión. Otro testimonio, el piloto del avión que se le ordena detectar dónde está la nave. O los que hacen el cordón para impedir que el público se acerque. Otro tipo de testimonio, la señora de la limpieza, que en una de las instalaciones que hay, más que en Área 51, hay abajo la S4, pero sobre todo ahí no. En Bright Patterson, es una base que tiene el laboratorio científico técnico más avanzado de todo Estados Unidos, con un presupuesto brutal y donde hay, según muchísimos testimonios, se llevaron estas naves que de repente, cuando está haciendo la limpieza, ve algo de este tipo. Otra, el técnico o científico que ha sido llamado digamos, a algo relacionado con las naves. Tanto ver, explicar algo acerca de las naves o los seres recuperados. Es decir, es ese tipo de testimonio. Hoy el militar, te voy a poner un caso concreto. El abogado de David Grutz, que es un abogado notabilísimo, que es un defensor de causas contra el gobierno, tiene un prestigio enorme, Daniel Sealand, este hombre, que él sí podía decir más que Grutz, dijo que él había hablado con uno de esos testigos, insisto, con los que han hablado, y así lo han reconocido, congresistas, senadores de ese grupo selecto. Y ese testigo, que era un militar, le explicó que había entrado dentro de uno de estos objetos, vamos a llamarle objetos, que aparentemente tenía 3 metros de diámetro, ¿vale? Pero que una vez dentro era como un campo de fútbol. Uno, como un campo de fútbol. Segundo, su sentido del tiempo se quedó trastornado. Tercero, tuvo vómitos. Es decir, ¿qué le ocurrió a este hombre? Lo que nosotros diríamos, ha tenido una ruptura del continuo espacio-temporal. Nosotros vivimos en una realidad tipo Matrix, vamos a decirlo así, una realidad consensuada, pero que no es la realidad última, en la cual hay un continuo espacio-tiempo normal, permanente. Pero este hombre ahí había tenido una ruptura, como lo han tenido otros testigos, por ejemplo, de abducciones, etc. ¿Es ese tipo de testimonios? ¿Podemos pedir más? No. ¿Por qué? Porque hay tres senadores que se han opuesto radicalmente en contra del 98% de los congresistas y senadores que piden, exigen o apoyan al menos que se revele la verdad al público. Estos tres están obturando totalmente la investigación. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque tienen apoyos del máximo nivel. Y eso es lo que yo voy a contar en esa jornada durante 7 horas, proyectando multitud de imágenes, de documentos, cómo pudo ocultarse y por qué motivos al público mundial esa presencia no humana en la Tierra. ¿Por qué digo no humana? David Grutz ha dicho restos biológicos no humanos, porque él no sabe si son extraterrestres, intraterrestres, ultradimensionales, que un poco lo son, sin duda, o viajeros del futuro. Él no tiene ni idea, solo sabe que ha habido gente, que ha habido criaturas que no son humanas. Y de eso los testimonios abundan. Esa es la cosa. Y también abundan las razones por las que eso no podía reconocerse cara al público, porque la sociedad que hemos conocido, o sea, la historia que hemos vivido, habría cambiado radicalmente, afectando a intereses poderosísimos, económicos, políticos, religiosos. Se habría derrumbado todo. Entre otras cosas, te adelanto, todo el gran negocio del petróleo se habría venido abajo. No habría habido guerras por petróleo. Estoy hablando desde los años 40, el año 50. Ahí empezó el gran negocio del petróleo. Vamos a apuntar ahí, si te parece, Enrique, porque precisamente cuando hemos hablado, ¿no?, de estos, nos has comentado sobre estos tres personajes, tres senadores importantes que contaban con el apoyo de... No, al revés, perdón, porque me he explicado mal. No, esos tres eran una barrera, o sea, no se revela, claro, porque se oponen radicalmente. Cuenta con la... Perdón, lo que tú ibas a decir, con el apoyo de poderosos, se supone. Tú nos dices por qué pueden ocultar esa información, pero precisamente vamos a ese para qué, ¿no? Que es la pregunta muchas veces de las personas que quizás son un poco más escépticas o se sienten un poco más alejadas, ¿no?, de estos temas. ¿Para qué? Nos has hablado del petróleo, nos has hablado de intereses económicos, políticos, no sé si incluso podríamos decir religiosos, pero vamos a intentar desgranar eso. Podemos decir religiosos. Los dogmas de todas las religiones establecidas. No hablo del budismo, de cosas así, en honor a que tú te llamas Dalai, océano de sabiduría, no, porque ahí no hay una estructura rígida, hay diferentes tipos de budismo, no, se habrían derrumbado, o sea, todos los paradigmas, y lo han explicado últimamente militares, este David Grutz y otros, o sea, que todo lo que nos han contado de la historia se viene abajo, o sea, porque muchos que hemos llamado dioses, seres divinos, eran ese tipo de entidades. Ahora, te sintetizo. Bueno, primero decirte, hay tal multitud de razones que en ese seminario que voy a dar en Ecocentro, insisto, 7 horas, las voy a detallar las principales, a detallar, a documentar, para que no haya duda de ningún tipo. Pero voy a lo esencial. Si es que fuera cierto que nos han estado ocultando esto, los que nos lo hayan estado ocultando, irían a la cárcel con cadena perpetua. Y como dijo George Bush padre, en un determinado momento, en una entrevista, dijo, si la gente supiera las cosas que hemos hecho y que hemos ocultado, nos correrían por la calle, nos lincharían. Vamos a ver, ¿por qué? Porque si esos artefactos tienen un tipo de tecnología y tienen un tipo de energía que se dice que se relaciona con un elemento nuevo, no descubierto del sistema periódico, elemento 115 le llamó uno de estos que aseguran haber trabajado ahí, Bob Lazar, no importa. Segundo, si como todas las evidencias apuntan, manejan un tipo de propulsión electromagnética y antigravitatoria, es que todo lo que nos cuentan, todas las mentiras en torno, primeramente, coches de gasolina, venga, petróleo, petróleo, petróleo. O sea, ¿qué nos cuentan? El calentamiento global. ¡Es su culpa! Si hay calentamiento global, lo que hay un porcentaje mínimo, por parte humana es por su culpa. Al igual que hay otra parte, no de calentamiento global, de trastorno, por la culpa de los mismos que están utilizando geoingeniería. Sí, esas rayitas que vemos en el cielo, no las llamemos como las llamemos. No, llamémoslas estelas de condensación persistentes, que sin discusión posible, porque está hasta en Wikipedia, español, inglés, vayan a consultarlo, es una técnica de geoingeniería. Pero bien, ¿qué ocurre? Que gracias a la mierda, con perdón, del petróleo, por la cual han corrido ríos de sangre en interminables guerras, o sea, eso habría sido imposible si se hubiera conocido, dado al público a conocer, que había otra tecnología, se habría invertido en ella. No interesaba, pero no interesaba por mil motivos más. ¿Qué ocurre? Es todo tan grave que, como voy a explicar, una de las razones por las que pudieron haber asesinado a John Fisher, al Kennedy, que hubo varias y muy ligadas entre sí, las expondré, y qué equipos pudieron haber participado. Una de ellas es que, 20 días antes de su muerte, él había firmado un documento, tras las conversaciones que había tenido con Khrushchev, con el que había hecho una alianza de paz para que no hubiera una guerra mundial, y lo que exigía a la NASA era compartir toda la información del espacio con los rusos, con los soviéticos en ese caso. Uno. Dos, la misma orden a la CIA. ¿Qué ocurre? Esa orden, como otras terroríficas para las élites, para lo que se llama el gobierno secreto, o lo que Donald Trump y Robert Kennedy Jr. llaman el estado profundo, the deep state, hay otros que le hablan de la cabal, bueno, estado profundo me gusta mucho más. O sea, ese sistema putrefacto, que nos ha atacado por todas partes, y no voy a enumerar aquí cuáles, porque vosotros habéis sufrido por censura las consecuencias de hablar de lo que todo el mundo sabe, ¿vale? Ya yo, cuando voy a televisión, no tengo inconveniente, aprovecho hasta la última oportunidad en denunciar las inoculaciones, al igual que lo hice cuando pude al principio, y lo he repetido una y otra vez, cada oportunidad. Iker nunca me ha censurado 7 veces, él no creía que fuera así, ahora parece que ya lleva tiempo con sus dudas, pero así, este domingo los más tuertos solo me atacaban por decir, oye, ¿nos has qué? Este tío es un loco que nos ha aguado la noticia, cuando íbamos a tener una alegría, mira, hay vida extraterrestre. Hombre, yo estoy para eso, o sea, yo no estoy para complacer a la gente, estoy para decirles, mira, esto te están ocultando, esto te va a pasar. O sea, esta es la verdad, no el cuento de hadas que te han contado. Bien, con todo esto, ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que hay intereses poderosísimos y el hecho de haberlo ocultado significa quitar la venda al sistema. O sea, es el derrumbe de la realidad, es el fin de la realidad. Esto significa el fin de la realidad, de todas las concepciones que tenemos. O sea, es falso. La realidad que conocemos es falsa, porque demuestran esas naves que el espacio y el tiempo no funcionan como queremos. Pero es el fin de la realidad porque nos han estado contando mentiras y milongas, insisto, corriendo ríos de sangre como en todas las guerras, por intereses muy concretos y de muy pocos. Me enrollo mucho. Feroz y radical. Y te digo, es más, aprovecho para decirte algo más. Yo estoy en la medida en la que puedo y estoy suplicando a todo el mundo y me voy a poner radical. No más WhatsApp, por favor. Sí, no hay forma. O sea, no paro. Pero va a haber un momento en que dejen los WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo considero una misión. Mira, me han ofrecido una editorial importante. Pide lo que quieras para escribir un libro sobre esto y lo que te dé la gana. No tengo tiempo, porque no hay tiempo. Porque este es el año de la revelación a nivel global, por cómo va el proceso. Y la gente tiene que decidir este año dónde está. Si se queda en este plano en el que estamos atrapados todos, de mierda, con perdón, con todo lo que viene, y vamos a quedar sumergidos por el tsunami, o se eleva a otro nivel, no hablo de nada del extraterrestre. Y todo eso, a todo eso contribuye tomar conciencia de cómo nos han engañado y cómo nos hemos dejado engañar. Entonces, para mí es una misión, esto de esta jornada, me la he tomado como una misión de decir esto. Pero al igual que esta historieta, que la quiero documentar a fondo, hay otras. Os han estado ocultando, a mí no. Perdón, cuando digo os han estado ocultando la realidad sobre nuestros orígenes. ¿Por qué digo que a mí no? Porque yo, cuando tenía 19 años, 18, ya estaba escribiendo artículos, los publicaba a los 19 en la revista Algo, que era muy interesante, de los años 60, y luego en la revista Karma 7, publiqué dos series, La historia ignorada, no se podía poner prohibida porque era tiempo de Franco, La historia prohibida, me dijo el José María Armengo, si no te importa, ignorada, por si acaso. El juego de palabras, ¿no? Para que no nos censure. Pero, cuidado, esa censura era maravillosa en comparación con la que vivimos. Lo tengo que decir claramente, para mí que he sido no luchador antifranquista, pero sí sindicalista en tiempos de Franco, como no era del Partido Comunista, nunca me metieron a la cárcel ni nada similar, porque era de la oposición. Vale, otra cosa es que no me pillaron. Pero bien, ¿qué te digo? Que después, en esa época, ¿y por qué digo? Era porque hoy en día no hay nada peor que cuando la censura es sutil y se la justifica y se busca dividir a la gente en todo. O sea, con el tema de la pandemia, nos han dividido entre negacionistas y tragacionistas, y los que somos dudacionistas nos acuden por uno y otro lado. Y así con todo. Mira, ahora con lo de Gaza. Oye, Gaza, ¿qué ocurre? Jamás fue apoyado por el Mossad. Uno. Dos, han participado en ese ataque terrorista terrible, terrible. Cuatro grupos, además de Hamas, otros tres, que cada uno está financiado por un sector. Eso es verdad. Es un terrorismo salvaje. Ahora, no menos salvaje que los que están haciendo y lo que han hecho desde el principio de su historia, lo del otro lado. No detallaré más, todo el mundo sabe de qué hablo. Pero es lo mismo, es o estás con el Benjamín Netanyahu o estás con Hamas. No estoy con ninguno de los dos. Estoy con la humanidad, estoy con la evolución. Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, soy de dentro, de adelante y de arriba. Pues buenísima esa reflexión, Enrique, precisamente en eso estamos también en Mindalia, ¿no? Y muchas veces, incluso te comparto, porque tenemos especialistas muy variados con temas súper diversos y a veces nos dicen, bueno, es que no os posicionáis, es que nuestro trabajo en este caso no es posicionarnos, es escuchar información interesante, documentada, para que llegue a todo el mundo y ya cada uno que se posicione si quiere o si no, ¿no? Pero me encanta que estés aquí, Enrique, y a la gente también, porque mira, estamos teniendo comentarios de todos los tipos, señores. Mira, a la gente verá que se ha desviado porque te oía y al mismo tiempo, sí, cuéntame. Es que nada, mira que María del Carmen desde YouTube dice, señor Enrique, muy claro, me encanta, si se destapa todo sería el final del mundo y nos siguen engañando. Chapó, señor Enrique, dice, le felicito, señor Enrique, qué vitalidad tiene. Y efectivamente es que es así, llama mucho la atención ver a alguien tan apasionado, ¿no? Ya con tanto recorrido, porque tú ya tienes un largo recorrido, ¿no? En todos estos temas, en tus investigaciones, y ver que sigues tan apasionado y que sigues con nuevas investigaciones, con nuevos proyectos y con tantas ganas de compartir. Precisamente, vamos a recordar, día 6 de abril es esta jornada de la que nos estás hablando, Enrique, de 7 horas en Ecocentro Madrid. Recuerdo sí, que online también. Es que lo también online. Por un precio lo más ridículo, iba a decir, el menor precio que ha podido, me ha dicho, menos de eso no puedes porque te rebajas por... O sea, me han dicho, no, por un precio ridículo, se puede estar en directo o después en diferido, se puede ver. E insisto, y parar uno y ver esos documentos. Los pocos documentos oficiales y otros que están en discusión. Va a ser demasiados temas. Es como a raíz de Roswell, de inmediato, en las semanas después del caso Roswell, qué casualidad, comienza a montarse toda la comunidad de inteligencia americana. Es decir, la CIA y todas las agencias que siguieron después, salvo el FBI, que era, digamos, la Policía Federal. Eso existía antes, pero todas las otras agencias empezaron a montarse después de Roswell. ¿Por qué? ¿Por qué esperar 2 años y pico después de ganar la Guerra Mundial para montar eso? Porque había algo que ocultar. Y ahí se creó un comité específico que vamos a debatir sobre eso, porque se ha intoxicado a través, contando, dando documentos falsos con otros auténticos, para ocultar que había un comité específico que recibió diversos nombres, pero sobre todo se lo conoce en documentos indiscutibles. Voy a mostrar Newsweek, revista Newsweek, hablando del comité 54/12. Luego se lo ha hecho pasar por Majestic 12. ¿Por qué? Voy a explicar toda la campaña de intoxicación. Porque cuando eso apareciera, iba a aparecer ya, se decía, es una fantasía. Si es mentira. Es al igual que tú te acordarás, Dalai, aunque eras entonces una niña, de esa película del supuesto marciano de Roswell que le hacían una autopsia. Sí. Bueno, todo eso lo viví con Javier Sierra. Javier era muy joven, él estaba en el año cero. Y Javier, todo eso lo cuenta en su libro Roswell, secreto de Estado. ¿Qué ocurre? Él cuenta ahí toda la discusión que yo mantenía con él de, oye, ¿tú te crees esto? O sea, ¿te lo crees? No, pero ahí esto, lo otro. Vale, decidimos publicarlo. Yo no tenía duda de ningún género. Así se los puse a Javier y así los puse en la revista, de que era un fraude para desprestigiar. ¿Qué hacen? Cuelan una película que es un montaje y con eso se cargan el tema Roswell. Lo han hecho continuamente. Hay gente, bueno, lo que tú decías, Vitalidad, yo tengo muchos años ya. Ahora, muchos años no significa que sea muy viejo. La mente es la que es vieja o no. El espíritu es lo que es viejo o no. Yo sigo manteniendo mi espíritu revolucionario en la medida de lo posible, de revolucionario absolutamente pacífico. Porque la violencia la impone el sistema cuando censura por todos los medios. O sea, ¿qué libertad de expresión hay? Cuando hablas de una cosa y te dicen desinformación, y no es que te borren el vídeo de donde tú vas a colgar esto, no voy a decir de dónde. No, es que te cierran el canal. Es que te cierran el canal y da igual cuánto lo luches y cuánto lo demuestres y cuánto... No importa, porque eres un número más. Eres un canal más de los millones y millones de canales que hay. Entonces... El uno que les hace daño, yo no sé por el mío, porque a raíz de eso, y ya me lo han explicado expertos, me han dicho, está por un lado, digamos, la robótica, la inteligencia artificial, por eso yo no digo inoculaciones, pinchazos, que no se entera, es que no se quiere enterar, es que se quiere hacer el tonto. Lo respeto totalmente. Yo hablo para quienes ya están informados y no hace falta que se lo diga. O hablo de eso, o hablo del bicho, o de cosas así. Pero cada vez va a hacer falta hablar más de eso. Porque este año, digo que es un año de revelación y de decisión, se ponen ya las bases a partir de septiembre, de una reunión en la ONU, las bases para un nuevo orden mundial. No un gobierno mundial, le llaman gobernanza mundial en la ONU. O sea, ¿a dónde va esto? También hablo de qué relación puede guardar esto con todo el tema OVNI. Voy a hablar, entre otras cosas, aquí no puedo decirlo más que, vamos a ver, por ejemplo, un ritual de alta magia que tuvo un lugar en el año 46, el año antes de todo esto, de toda la explosión, en Estados Unidos, que lo llevaron a cabo uno de los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory, que fue base de la NASA y que era discípulo predilecto de Aleister Crowley, y otro personaje, escritor de ciencia ficción y creador de una religión muy potente, no voy a mencionar cuál, la gente se puede imaginar, pertenecen a ella actores muy famosos, Misión Imposible, etc. Entonces, esos dos, él luego explicó que él era agente de los servicios de inteligencia de la Marina. Vale, ese ritual, ¿y qué importancia pudo tener en cuanto a todo lo que ocurrió de apertura de puertas dimensionales y si realmente lograron lo que se proponían? Era el ritual de Babalón o el ritual del niño o la niña, la hija de la luna. Y voy a explicar qué dos personalidades importantísimas y conocidísimas a nivel mundial encarnaron en los meses sucesivos y qué relación tiene una de esas personalidades con el ritual y qué es lo que dijeron. Pero esas dos personalidades voy a demostrar cómo han sido claves y son opuestos, claves en toda la revelación del tema OVNI, claves, te lo adelanto. Se llama... Y perdona, y sobre todo Hillary Clinton. Wow, va a ser una jornada, por lo que ya estoy viendo, intensa, con revelación de muchísimos datos súper potentes. Repito, día 6 de abril en Ecocentro Madrid, para todo aquel que quiera asistir, tanto de forma presencial como de forma online, tenéis el enlace, en la descripción de este vídeo en YouTube. Recuperamos tema OVNI, Vicente, si te parece, Enrique, si te parece, yo te voy diciendo Vicente, Enrique, a cada momento. Recuperamos tema OVNI. Me gustaría saber, ¿podemos dar datos concretos o un número aproximado de todas esas naves caídas, recogidas, ocultadas durante este tramo, este periodo de 80 años? ¿Hay un número aproximado de naves? ¿Ha sido algo muy, muy esporádico o ha sido algo realmente, que tenga un peso, ¿no?, en cuanto a número? Y sobre todo también, ¿hay algún patrón o alguna similitud, algo que quepa destacar porque se repite en todas esas naves? Es decir, ¿hay algún punto en común, algo que compartan todas ellas? ¿Tendríamos claro que todas pertenecen a la misma civilización o podríamos incluso estar hablando de civilizaciones diferentes? Muy bien, trato de ser muy sintético. Primer punto, número de naves no sabemos. Se han hablado, y me estoy refiriendo a las autoridades que están jubiladas, solo hablan cuando ya están jubiladas, de 12 y de 20 naves. Dos tipos de testimonios, según la fuente a la que han acudido, que habría localizadas. Pero cuando empezamos a estudiar casos, eso sería en Estados Unidos, capturadas en Estados Unidos o por los equipos que han ido cambiando de nombre, que por ejemplo se llama Proyecto Stardust, entre otros, que iban a recuperar equipos que había conformado para que cuando se daba una noticia, rápidamente se movían. Salían en aviones que estaban preparados, llevaban a bordo de esos aviones helicópteros que en el país que fuera iban, incluido en España y, por supuesto, en toda Hispanoamérica. Ese es el primer punto. O sea, hay multitud. Ahora, ¿cuántas tienen los rusos, los chinos, los iraníes? ¿Pueden tener una al menos, como se ha dicho, en Irak cayó al menos una de esas naves en Egipto? Pero ¿se han hecho con ella los norteamericanos? Son cosas que tenemos en duda. Ahora, es decir, ¿cuántas hay? Ni idea. Primer punto. Segundo punto, datos en común en cuanto a las naves, no. Por lo cual podríamos pensar que son de diferentes procedencias. Pero en cuanto a los seres que se han descrito, sí. Esos seres tienen una anatomía común. Podríamos pensar, porque hay descripciones diversas, pero depende del testigo, a lo mejor un testigo está hablando de algo que ha visto y ha visto a veces fortuitamente hace 30, 40, 50 años. Pero hay algo clave, y es que tienen cuatro dedos. Cualquiera que vea el cuarto milenio de hace dos domingos, verá que Iker, en la zona del desierto del Área 51, filmaban, fotografiaban, bueno, con su móvil, rocas, con seres antiguos, con cuatro dedos, pero eso está por todo el planeta. O sea, cuatro dedos. Así otra serie de cosas. Ahora, entonces, procedencia, desde mi punto de vista, no hay evidencias, hay diferentes procedencias. no es lo no. Hay una única naturaleza y una sola procedencia. ¿En qué me baso para ello? En muchos testimonios y en que lo que llamamos ovni es un cajón desastre donde hemos metido un montón de cosas. Hoy en día, los ovnis que vemos, muchos son militares. Y son, no se sabe de quién, el gobierno americano o el Deep State, el Estado Profundo, es decir, en lo que se llamaba el complejo industrial militar, lo llamó así el general Eisenhower, cuando fue presidente, cuando dejó la presidencia de Estados Unidos, advirtió. John Kennedy, que estaba informado por Eisenhower, habló claramente, dijo, o sea, el pueblo americano no puede estar al merced de los poderes oscuros, de las sociedades secretas, etcétera, etcétera, que lo manipulan a su antojo. Sabían de qué hablaban. Bueno, tanto sabía Kennedy, cuidado, él, su hermano y su familia, querían crear un Estado, un poder paralelo. Eso es cierto. O sea, querían cambiar la historia de Estados Unidos, al igual que Trump está ahora queriendo cambiarla. Y es una pena, porque yo dije hace un año, una de mis muchas estupideces y locuras de conspiranoico que soy, yo inventé esa palabra para reírme de mí mismo, la inventé sin discusión, está documentado, por escrito, año 89, muy interesante, pero ¿qué ocurre? Que yo hace un año dije, y lo he repetido en Horizonte, una posibilidad loca, pero posible y podría salvarnos de mucho, sería lo que se llama un ticket, el ticket presidencial compuesto presidente y vicepresidente. Presidente Trump, vicepresidente Robert Kennedy Jr. A que suena locura total. Entonces sonaba locura porque Robert Kennedy pertenecía al Partido Demócrata, pero luego la dejó el Partido Demócrata. Pero seguía sonando locura hasta que hemos visto que ya han publicado la prensa norteamericana, aquí no, que se lo han propuesto el equipo de Trump y él lo único que ha dicho es, mi mujer me dejaría. O sea, no ha dicho, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues la mujer es de cuidado. Ni confirmo ni desmiento, ¿no? No, o sea, se lo ha propuesto. ¿Qué ocurre? Fíjate, es un cambio de historia. Lo que te estoy hablando es, o sea, no es una tontería. Es tanto lo que está en juego. O sea, está en juego sobre todo si esto se destapa, que no se va a destapar públicamente, ya te lo digo, no va a haber una declaración oficial, no puede haberla, no puede haberla porque sería someter a juicio a tantos presidentes norteamericanos, o sea, empezarían a destapar cosas. La gente después de eso dirían, ¿y qué pasó? ¿Cómo nos mintieron sobre el 11 de septiembre? ¿Y cómo nos mintieron sobre la guerra de Irak? ¿Y cómo nos mintieron sobre tantas y tantas cosas? Como aquí en España, sobre el 11M, sobre el 23F. O sea, ¿te das cuenta, Dai, que no es posible? Porque se trata de desenmascarar y juzgar a las figuras míticas del pasado e incluso del presente. A alguien que es ancianito y está y decirle, tú has mentido al pueblo, te has saltado la Constitución, se la están saltando. La Constitución dice, empieza por we the people, nosotros el pueblo, esa es la autoridad suprema. Y estoy harto de que nos cuenten mentiras de todo género. Mira, el terrorismo que utilizan como argumento, claro que yo soy antiterrorista total, pero el terrorismo que ellos dicen que Trump ha ejercido terrorismo es la base, el fundamento de la revolución norteamericana, de la creación de Estados Unidos. Estados Unidos no se hubiera creado si no hubiera sido a través de un alzamiento de los privados, de la gente, contra el gobierno establecido, contra el ejército. Pero así te puedo seguir enumerando. O sea, es que nos mienten de forma tan descarada, nos lavan el cerebro, de eso va la cosa. Enrique, se nos va agotando el tiempo, pero hay algunas preguntas todavía que me gustaría hacerte. Y voy a hacerte una anotación personal. No puedo darte un lugar concreto porque la verdad que estoy intentando ponerlo en pie, pero no lo consigo. Sí que es cierto que me ha llamado mucho la atención cuando decías que tanto tú como Iker en Cuarto Milenio habéis hablado siempre, ¿no?, de los cuatro dedos, que es un patrón, algo en común que se repite en estos seres cuando se han visto o ha podido documentarse. No sé, no sabría decirte si fue en el Museo Británico, no te lo puedo confirmar con exactitud, pero yo he visto representaciones antiquísimas, estamos hablando de 2.000, 3.000, incluso 4.000 años atrás, de precisamente seres que no tenían mucha explicación hace tantísimos años, ¿no? Y se representaban con estos cuatro dedos. Entonces, bueno, no es algo tan reciente, quiero decir, que es que hay probablemente evidencias y documentación antiquísima a la que podríamos remontarnos. Eso simplemente era una anotación que me apetecía hacerte. Y quiero pasarte una pregunta que nos hacen a través de YouTube. JC Palao dice: Enrique, ¿crees que si nos contactara alguna civilización serían hostiles? Y si es así, ¿cómo crees que nos atacarán? ¿Y por qué te la paso? Primero, porque creo que es muy interesante, gracias JC Palao, y segundo, porque es realmente una duda y un temor que tienen muchas personas cuando hablamos de civilizaciones extraterrestres, ¿no? Si se ponen en contacto, ¿va a ser para bien o podría ser para mal? Es clarísima la pregunta, justo me había fijado en esa como importante, también a Salud por Vida, que me saluda de Jaime. Y tantos otros, gracias por vuestras preguntas. Esta porque es importante. Primero, uno está pensando en los hermanos del espacio. Vamos a ver, si hay que juzgar a estos objetos, hay que decir que su comportamiento preponderante ha sido pacífico. Pacífico y en algunos casos de autodefensa. Pero hay algunos comportamientos de algunos objetos concretos hostiles. ¿Qué significa esto? Significa que lo que llamamos ovnis pueden ser cosas de muy diferente naturaleza. Algunas de ellas son hostiles o, por ejemplo, había una oleada enorme que hubo en Brasil, también en otros sitios, de luces que les llamaban chupa chupa. ¿Qué credibilidad tiene esta oleada de cientos de personas que tenían heridas, que habían sido desangradas? Toda. ¿Por qué toda credibilidad? Porque eso lo investigó el ejército brasileño durante una dictadura militar feroz. Y ningún testigo se atrevería a mentir al ejército brasileño. Lo ha revelado el ejército brasileño. Te pongo un ejemplo. En otras ocasiones, hay ocasiones en las que se cree que han destruido aviones, pero no se sabe, no hay pruebas. Pero hay otros aviones, por ejemplo, un avión que salió a interceptar a uno de estos objetos, salieron dos del aeropuerto de Teherán cuando estaba el Shah de Persia antes de la revolución chií, digamos, de Jomeini, etc. Y ese señor que luego fue nombrado general y que ha testimoniado, porque él vive en Estados Unidos, que yo sepa, ha testimoniado en una audiencia pública que hubo y ha contado su testimonio. Y sobre su incidente hay una pila inmensa de informes de todas las agencias de inteligencia norteamericanas que estaban allí porque sabían la revolución que venía, y este señor lo que dice es que de repente ese objeto que está a mucha distancia, cuando él va hacia allá, de repente ve que sale como algo del objeto que él interpreta como que puede ser un misil. ¿Qué ocurre? En la interpretación mía es lo otro aparentemente era lo que llamamos nave nodriza, de la cual salen naves o objetos más pequeños. Y él pide permiso a tierra, a la autoridad, para disparar misiles aire-aire, porque lo toma como un ataque. Le autorizan. Cuando va a disparar, tiene un bloqueo total de los instrumentos. Que solo cuando él se aleja allí, porque ese objeto no venía a atacarle, recupera el control. Ahora, ¿es el único caso? No, hay miles de casos parecidos. Por ejemplo, existen cientos de casos, de esos cientos, una veintena bien documentados, de intervenciones sobre todo tipo de instalaciones nucleares. Desde el comienzo de la carrera nuclear, cuando era secreta el proyecto Manhattan, en toda la zona donde se realizaban las pruebas, estaban, digamos, vigiladas por los ovnis. Luego, los ovnis han bajado en ciertas instalaciones, han activado los misiles, que de repente se han encontrado sorprendidos, están activados los misiles y los han desactivado. En otras ocasiones han bloqueado los misiles. Si nosotros, vamos a decir, como el mono que trata de interpretar al ser humano, decimos, uy, si esto lo tengo que interpretar, ¿cómo lo interpretaría un mono muy listo? Muy listo, que trata de intuir, oye, pues es que nos están diciendo el dueño, el amo, por decirlo así, lo que nos dice es, no, que si le atacamos, o no le atacamos, que si vamos a morder, es decir, a poner en marcha las armas nucleares, ellos pueden pararlo, que tienen el control, es decir, que tienen el palo y nos van a dar con el palo. Por lo tanto, lo que te iba a decir es, ¿hay comportamiento, hay evidencia de hostilidad? No. Ahora, hay que excluir de eso manipulación y que algunas de estas entidades, del tipo que sea, insisto, del tipo que sea, extraterrestre o intraterrestre, es decir, que conviven con nosotros en otros planos, que son esas entidades de las que hablan todas las religiones que fueron arrojadas a los abismos, ángeles caídos y otros dioses, y que fueron encerrados en la tierra, no lo sabemos, pero sea como fuere, ¿hay razones para excluir que están a lo suyo? No. Es más, creo que algunas de esas civilizaciones o grupos están a lo suyo. Es más, lo terrible es que creo que han hecho pactos con seres poderosos en la Tierra, como los han hecho siempre a lo largo de toda la historia. Pero bueno, son cosas que detallaré, documentaré mínimamente como se pueda en esa jornada. También he de decirte, por otra jornada, solo una tarde que hice anteriormente, que como quedó mucho material, tuve que ir haciendo de casa varios vídeos. Entonces, no descarto eso. Pues, Enrique, muchísimas gracias. Me has dado el pie perfecto para hacerte la ultimísima pregunta, porque además es una pregunta que también nos llega a través del público y creo que es muy interesante. Dice María del Carmen, más que como pregunta, como comentario, ¿no? Aportación, dice, yo he visto a personas con cuatro dedos y me preguntaba, ¿y dónde está el otro dedo si no veo una amputación? Mirando discretamente no detectaba nada extraño. Y tú justamente has dicho hace un momento, incluso que cabría la posibilidad de que convivan con nosotros esos seres intraterrenales, extraterrestres. Entonces, quiero por último saber cuál es tu posición al respecto. ¿Crees que incluso podríamos estar conviviendo, compartiendo nuestro espacio en este planeta con seres de otras, no sabría si decir galaxias, dimensiones, en definitiva, seres diferentes a nosotros y que ni siquiera nos estemos dando cuenta? Definitivamente, sí. Primer punto. Segundo punto. Eso de los cuatro dedos era en seres bajitos, de un metro y pico de estatura, y además con una anatomía muy distinta a la humana. Pero no es descartable, es decir, no es en los casos de encuentros cercanos con ocupantes, no se ha visto eso en ocupantes de tipo más alto. Ahora, muy interesante esa persona que ha visto eso. Ojalá que se hubiera fijado más. Sí, yo a título personal, pero eso ya es una creencia y una deducción a raíz de muchas historias, creo que sí. Que de alguna manera, bueno, conviven, están infiltrados en nuestra sociedad, algunos de ellos. Pero insisto, especulación gratuita. De eso no vamos a hablar en esa jornada, en esas 7 horas, sí, por supuesto, en los coloquios, sí hablaremos lo que pregunten, de lo que les dé la gana, pero vamos a centrarlo mucho en esa manipulación. Ahora, sí, ahora, insisto, es una creencia y basada también en casos, en historias que me han contado o en historias a veces que yo he vivido relativamente de cerca y que pueden estar equivocadas. Enrique, me quedan millones de temas y de preguntas relacionadas con el fenómeno OVNI, pero también que se salen un poco de esto que me encantaría hacerte por todos tus años de experiencia y por tus ideas, ¿no? tan contundentes y tan documentadas. Espero de verdad que se dé la ocasión en algún otro momento para que podamos ampliar y seguir charlando. Muchísimas gracias, sé que eres una persona muy ocupada con muchísimos frentes abiertos y te agradezco de corazón que hayas estado hoy aquí con nuestra audiencia. Te dejo unos segunditos para que te puedas despedir. Yo te agradezco infinitamente a ti, querida Dalai, y a Mindalia por darme esta oportunidad de conectar con todos los seguidores del canal de Mindalia. Y lamentablemente, como ha ido todo muy acelerado, tampoco sabía que era en directo, no he podido compartir el anuncio de esta entrevista con todos mis amigos. Pero ha sido una gran oportunidad, me he quedado con un montón de preguntas que habéis hecho aquí. Y espero que haya oportunidad de contestarlas. Todas muy, muy interesantes, todas. Y muchas gracias, porque veo gente dando las gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí compartiendo y dando vida a este coloquio. Pues un gustazo tremendo haberte tenido aquí, Enrique. Señoras y señores, Enrique de VicenteMindalia.com, gracias infinitas. Y último recordatorio, día 6 de abril, jornada intensiva en Ecocentro en Madrid, pero también podréis asistir de forma online. El enlace para poder adquirir vuestra entrada está en la descripción de este vídeo en YouTube. Y ahora ya sí, nos despedimos. Nos vemos mañana con nuevas entrevistas en directo aquí en Mindalia.com. Un abrazo muy, muy fuerte y que paséis buena noche, buen día, depende del lugar del mundo en el que estéis. Gracias. No olvidéis, por favor. ¡Ay, va! ¡Vamos! No, no, mínimo. Que un abrazo también para Alfredo Alcázar, que es el héroe de Sahagún, ahí resistiendo con Mindalia, pese a todas las tortas que le estaban dando por todas partes. O sea, eso sí que se le llama un ejemplo de resistencia y persistencia. Así que un gran abrazo para él, ánimo, salud y fuerza para persistir en la lucha. Pues nos está viendo completamente, segurísima estoy de que nos está viendo ahora mismo en directo. Gracias, Enrique, por haberle mencionado. Alfredo, Freddy, papá, gracias infinitas por permanecer y hacer que este espacio sea posible. Enrique, abrazos gigantes y nada, nos vemos muy, muy pronto en un nuevo directo de Mindalia.com.